CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con Federico Casareto, del Partido Nacional, diputado por el departamento de Maldonado, que decía que cuando estaban en la justa electoral, desde su partido se había planteado la posibilidad de lograr crear un hospital en el departamento Maldonado, un nuevo hospital en el departamento Maldonado. Teniendo en cuenta que Frente Amplio fue quien ganó y que la idea es crear un hospital nuevo en Ciudad de la Costa, lo que sí se busca es mejorar las características de lo que son los servicios de atención sanitaria que tiene este hospital, que recibe tiene unos 80.000 usuarios en Maldonado y alrededores. Por eso están pidiendo que la bancada, que ha trabajado de forma sui generis, la bancada de Maldonado, integrada por todos los partidos políticos, porque hubo algún lío con Antonini, cuando había diferencias y había peleas con Germán Cardoso también. Hoy Germán Cardoso ya no está en el Parlamento, Antonini está en el Senado, no está en diputados, está de senador. Está Garlo por él. Veremos si de alguna manera esto genera mayores sintonías a la hora de ponerse de acuerdo, pero una de las cosas que generaba diferencias, entre otras cosas, era justamente el tema sanitario, lo que hacía o no hacía en el gobierno anterior. Antonini era muy crítico, mientras que otros legisladores como Casareto defendían lo que realizaba. Igual hay carencias que el propio Casareto reconoce. Por ejemplo, esto que decíamos de la parte que tiene que ver con cirugía pediátrica, y que para que a un niño le toquen la panza para ver si tiene apendicitis o no, se lo tenga que traer hasta Montevideo al Pereira Rosell, es de verdad un disparate. Pero vamos a escuchar lo que manifestaba Federico Casareto en este tema de que, bueno, empiezan muchos a plantear lo que quieren para el presupuesto quinquenal. El jueves a las 10 de la mañana en Torre Ejecutiva se reúne el Consejo de Ministros entre el presidente, bueno, y obviamente sus secretarios de Estado, justamente para tratar solo este tema, el presupuesto quinquenal y cómo será. Seguramente el Ministerio de Economía dará un informe de cómo viene la cosa. El presupuesto ingresa en el mes de agosto y algunos van a querer seguramente dar su opinión y ver si pueden llevar para su planteos algún tema vinculado a lo económico. Y bueno, allí reitero, lo vengo insistiendo hace mucho tiempo, son muchas las expectativas que hay y poco el dinero que se maneja, según se ha indicado por parte del propio ministro de Economía. Vamos a escuchar lo que decía Casareto en este pedido sobre presupuesto para mejorar la atención sanitaria en Maldonado. Algo informal que se ha generado, que le hemos llamado bancada Maldonado, donde legisladores de todos los partidos nos abocamos a trabajar por temas que no tengan color partidario, y así conseguimos un juzgado para San Carlos, un CTI para el hospital, una comisaría de la mujer, y creemos que sería una buena tarea abocarnos hoy todos los legisladores del departamento y obviamente este parlamento en el próximo presupuesto nacional a tratar de buscar recursos para que Maldonado mejore su situación en materia hospitalaria. Obviamente que al no haber ganado nuestro partido no voy a insistir con un segundo hospital. Puede ser un segundo hospital, que creo que sería lo ideal, o puede ser aumentar la capacidad y los servicios del hospital Elbio Rivero, hoy ya existente. Ya hemos tenido noticias que en el próximo presupuesto viene un futuro hospital, que es el de la Ciudad de la Costa, que también es muy necesario. En el pasado gobierno se construyó el Hospital del Cerro, que asiste a una población. El Cerro tiene aproximadamente 80.000 habitantes. 40.000 se asisten en la asistencia privada y 40.000 se asisten en la asistencia pública. Y fue una necesidad, y fue una solución ese hospital para mucha gente. Bueno, pongan esa situación a un departamento que hoy tiene 80.000 usuarios, a el Hospital de Maldonado como centro de referencia. Entonces creemos que es un planteo justo, estamos dispuestos a dar la lucha para tratar de buscar los recursos que sean necesarios, porque creo que además puede ser perfectamente un centro de referencia. Y voy a hablar de algo que parece insólito en el mundo que hoy vivimos y en el departamento que hoy tenemos. No existe cirugía pediátrica en el Hospital de Maldonado. Un niño de 8 o 9 años que va con un cuadro de agudo de abdomen, no hay un cirujano pediátrico que le palpe el abdomen. Hay que sacar una ambulancia de traslado con la familia trasladándose al Hospital Pereira Rosell para que un cirujano aquí le toque la panza y pueda diagnosticar si es una apendicitis o otro cuadro quirúrgico. Entonces, creo que también en ese impulso de tratar de mejorar la asistencia pública debemos incluir esto, no como un logro para Maldonado, sino también como un logro regional para Rocha, para 33, para Minas, que puedan tener también la cirugía pediátrica como un centro de referencia. Seguimos con el tema presupuesto, porque también decíamos que cada uno quiere llevar agua para su molino. Por ejemplo, Betiana Díaz, que es la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento al Sistema Carcelario, que se estará reuniendo con el ministro de Interior, Carlos Negro, el próximo jueves a las 4:30 p.m, en referencia al tema carcelario, sobre todo a las últimas muertes, 4 de ellas en el módulo 11 del Esconcar, está pidiendo recursos económicos para mejorar el impacto en torno al tema de las necesidades de un sistema que, dijo Betiana Díaz, tiene muchos diagnósticos, pero que en los hechos no ha desarrollado soluciones que tienen que ver, además, según lo que ella expresa, con la salida del INR del Ministerio del Interior. Escuchamos lo que decía la legisladora Betiana Díaz. En realidad, en el último tiempo venimos teniendo sobreabundancia de diagnóstico de los problemas que tenemos en el sistema penitenciario, pero no tenemos soluciones concretas. Y yo creo que hay que trabajar en medidas de urgencia para que estas cosas no pasen, pero hay que trabajar en las soluciones estructurales. Hay que prevenir que la gente llegue a la cárcel y que una vez que sale, también salga acompañada y salga con posibilidades de reinserción y de trabajar, y de no tener que salir a delinquir. Y eso no está pasando hace muchos años en este país. La cárcel no está cumpliendo con el mandato constitucional que tiene, que es rehabilitar a las personas. Y realmente, a mí me parece importante que nos preguntemos hasta cuándo vamos a seguir viendo esto, lamentando cada 6 meses incendios con saldos fatales, y que después todo quede en un ruido de banderas políticas que no resuelven ningún problema. Creo que estamos en un momento, en la antesala de un presupuesto nacional también, donde la sociedad civil, los partidos políticos, el sistema de justicia, todos acordamos en que algo hay que hacer, algo hay que hacer. Y hay que arremangarse y sentarse a trabajar. Primero, porque le estamos dando para resolver problemas que la cárcel no resuelve. Los problemas de adicción, los problemas de salud mental, los problemas de pobreza extrema, los problemas de desigualdad, los problemas de no tener una expectativa en la vida. Tenemos que reubicar el INR, la gestión policial de la cárcel, ha fallado. Ha fallado. Hay que recorrer nuestros establecimientos carcelarios y ver dónde tenemos los mejores resultados y ver el impacto que ha tenido la lógica civil. Yo celebro, lo dije la otra vez, que hayamos quitado a la Dirección Nacional del Liberado del INR, que haya ido al MIDES. ¿Por qué? Porque es empezar a pensar que las políticas de rehabilitación no tienen que estar únicamente vinculadas a la lógica ultrapunitiva. Porque lo que queremos es que las personas sean mejores. Y no lo digo de una forma naif, ni lo digo desde un lugar cómodo, porque uno no se hace cargo. No. Lo digo porque vengo de un barrio que durante muchos años fue zona roja, porque no me estoy poniendo del lado de la delincuencia, me estoy poniendo del lado de los derechos humanos, no solo de las personas privadas de libertad, de la sociedad uruguaya. Porque la cárcel hoy es un problema de convivencia. Ahí tenían entonces presupuesto quinquenal y cada uno empieza a plantear lo que para ellos debe ser la necesidad de atender. La parte de salud pública, el departamento de Maldonado por Casareto, Betiana Díaz con el tema carcelario, y ni que hablar en cada uno de los sindicatos que están pidiendo funcionarios, mayores estructuras laborales, el tema de la Universidad de la República que está pidiendo 300 millones de dólares más. Y bueno, habrá que ver cómo de alguna manera se da respuesta. Reitero, el primer Consejo de Ministros para tratar el tema del presupuesto quinquenal será el próximo jueves a las 10 de la mañana, encabezado por Yamandú Orsi. Metemos en temas sindicales que estuvieron en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. El SUDMA, el Sindicato del Mar, estuvo presente en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. La situación que vienen arrastrando hace tiempo en el tema laboral, el tema de la pesca, estuvieron sobre la mesa. Seguramente van a citar a las patronales, decía en este caso González, el presidente de la comisión. Y también estuvo presente en ese mismo, en esa misma actividad, el directorio de la empresa Tata, que ya hace un tiempo, ustedes recordarán, trabajadores de Tata Multiahorro habían denunciado una serie de problemáticas que van desde la falta de seguridad para poder cumplir labores hasta otros hechos de persecución que tienen ellos y que vienen denunciando desde hace mucho tiempo. Hablaron obviamente los directores, dijeron en este caso que habían, es verdad, recortado algunos servicios de seguridad de los propios supermercados. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía Gustavo González, comenzando con la comparecencia del SUDMA, el Sindicato del Mar. Sobre todo los problemas de la pesca, que no son de hoy solamente, sino que vienen arrastrándose de tiempo, embarcaciones vetustas, embarcaciones de 60, 50 años. Ahora lo que plantean los compañeros, fíjense que salen, pongamos 6 trabajadores a hacer la faena, y pueden estar 4 o 5 días en el mar, ¿no? Bueno, y se les obliga que además de la faena uno se quede para cuando el encargado del barco descansa. Entonces es una barbaridad, y ellos lo que piden es que vaya alguien que pueda recuperar las guardias y no sea gente de la faena, cosa absolutamente razonable por parte de los trabajadores, y las patronales se niegan a ello, ¿no? Bajo distintos argumentos, entre ellos que no le dan los números. Estamos hablando que la pesca tiene aproximadamente 3.000 trabajadores, y lo que está exigiendo el gremio sería el aumento de 28 puestos de trabajo más. Por lo tanto, nos parece de absoluta justeza el planteo del SUDMA, ¿no? ¿Van a hacer alguna acción para profundizar en el tema por parte de la comisión? ¿Se quedó en algo? Bueno, nosotros siempre que se da esta situación, lo primero que hacemos es llamar también a las patronales, llamar al instituto, al Ministerio de Trabajo, preguntar si hubo inspecciones respectivas, cómo se abren las negociaciones, en fin. En ese sentido estamos a la orden, y en particular siempre para el reclamo de los trabajadores, que yo lo quiero decir como senador socialista, yo pienso que los trabajadores lo resuelven. Es muy importante que vaya a la comisión laboral, que se todo lo que se pueda ver en mesa de negociaciones, pero la clave de esto es la herramienta del movimiento popular que se llama sindicatos y su fortaleza en la pelea. En relación a los directivos de Multiahorro Tata, ¿qué dijeron sobre los planteos que han hecho los trabajadores? Bueno, ellos, como siempre, esta empresa que es reiterada las veces que se la llama, que la llama el Ministerio de Trabajo y demás, y bueno, ellos plantean que tienen 4.500 trabajadores, que dan puestos de trabajo a todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera, pero cuando llegan a las soluciones para los trabajadores no son las mejores. Por ejemplo, los trabajadores han reivindicado que se han sacado las empresas de seguridad de los supermercados, de los locales, y ellos nos argumentan, no de todos lados, se ha rebajado en algunos lugares porque hay menos robos. Entonces, yo en particular y otro compañero del Senado le dijimos, pero bueno, ¿y quién da garantía que no entren a robar en esos lugares que ustedes dicen que hay menos robos? Te das cuenta que no es nada científico el planteo y es bastante ridículo. Ahí hubo claramente abaratamiento de costos. Y por lo tanto, no estuvimos de acuerdo. Y todas las actas nuestras son públicas, van a los sindicatos para seguir viendo en la medida de nuestras posibilidades, como ya te aclaré antes de esto, bueno, seguimos trabajando a favor de que las cosas se cumplan y que los derechos de los trabajadores efectivamente existan, que te diré que siempre hay atropellos en la mayoría de las patronales. También Gustavo González hizo referencia a un tema denunciado por parte de la Asociación de Funcionarios Portuarios vinculados a ciertos descuentos y también, y pagos después de esos descuentos, y también el tema que tiene que ver con Paicueros. Estuvieron los empresarios de Paicueros, los representantes de la multinacional, que además de Paicueros tienen, son tres empresas las que tienen aquí en nuestro país. Y lo que manifestaron es que por lo menos un sector de Paicueros se va a cerrar. Y eso obviamente va a redundar en pérdida de fuentes laborales. Aducen problemas comerciales, pero claramente la problemática no cesa y de alguna manera se habla de este cierre de sector. Escuchamos lo que decía Gustavo González entonces en tema Paicueros y también el tema vinculado a funcionarios portuarios. El problema de la asociación de que es de funcionarios portuarios, no es solo de jubilados. Lo que plantean ellos es que tienen una ley, que no recuerdo ahora el nombre, que la vamos a estudiar, que los ha perjudicado porque viste que ellos, la gente les paga afectando al salario, ¿no? Te descuentan de tu salario. Y hay una ley de intermediación financiera que prioriza a todos los otros pagos y deja último a la asociación. Entonces, ¿qué pasa? Ellos cobran tarde. Eso lleva a que pueden correr riesgo, porque se les han caído el dinero que les entra mes a mes, y pueden correr riesgo los 20 trabajadores que tiene dicha asociación. ¿Tá? Entonces, lo que quedamos es que se pase también a Comisión de Hacienda y ver en qué medida se puede resolver este tema. En relación a las autoridades de Paicueros, ¿pudieron hablar de la gravedad de esta situación? Bueno, sí, obviamente que los representantes de Paicueros han planteado que, bueno, desde la perspectiva de ellos, la caída del cuero a nivel internacional, en términos de ventas, etcétera, que no pueden cumplir con las solicitudes internacionales que le piden. Ellos tienen cuatro empresas, ¿no? Tienen dos en Brasil, una en Paraguay y otra aquí. Y que, bueno, nosotros la preocupación es la que nos trajeron los compañeros del sindicato, que es que viven de seguro de paro en seguro de paro. Y, bueno, no pudieron garantizar que una sección de la empresa no termine cerrando. Una sección, no la empresa toda. Eso llevaría, a posibles despidos de los compañeros, ¿no? Por lo tanto, es una situación preocupante. Más una empresa como Paicueros, que ustedes saben que en el interior repercute en toda la ciudad, ¿no? Así que no pudieron dar soluciones concretas de que de alguna forma den tranquilidad a los trabajadores. No, ellos plantearon que tienen una buena relación con el sindicato, etcétera, etcétera, pero que ellos no pueden garantizar que esto se resuelva porque plantean que hay un problema estructural. Cosa que yo comparto, pero no justifico. Claro, comparto que hay un problema estructural porque esto tiene que ver con la globalización y las multinacionales, ¿no? Si me conviene más invertir en Taiwán, voy a Taiwán. Chao. Y también en este caso Gustavo González hizo referencia a lo que fue la comparecencia de las autoridades de Plan Ceibal. También hace varias semanas atrás, trabajadores de inglés del Plan Ceibal dialogaban con nosotros porque concurrían a esta comisión, haciendo una serie de denuncias por un conflicto y la posibilidad de despido. Finalmente, lo que transmitieron las autoridades de, en este caso, el Plan Ceibal, es que no se despidió a nadie, se llegó a un acuerdo y el conflicto se levantó. Pero hay cosas que preocupan, decía en este caso Gustavo González, que también la desarrollaban los trabajadores. Por ejemplo, que el 40% de quienes dan este tipo de clases son en el extranjero, viven en otros países y la dan vía Zoom. La idea es por qué no se da ese trabajo a profesores de inglés de Uruguay. Y lo otro tiene que ver con lo que fue la persecución sindical que denunciaron los trabajadores de la administración pasada, que cada vez que había un reclamo en torno al tema de las mejoras laborales, esa persona que hacía ese reclamo era anotada y era sistemáticamente perseguida. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales sobre este otro tema. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, fueron las autoridades del Plan Ceibal Inglés a fundamentar que, bueno, que primero que el conflicto ya terminó, que no se despidió a nadie de los compañeros y que ellos, bueno, tienen buena relación con el sindicato, etcétera. Pero aquí a mí, como senador, me quedan algunas preocupaciones. Y lo primero es cierto que se resolvió el conflicto, cuestión que me alegro, por la fuente de trabajo de los trabajadores. Pero a mí me llamaba la atención que justamente un instituto de los cuales son tercerizados por Ceibal, que son los que dan, toman la gente al personal y dan los cursos, bueno, daba la casualidad que eran 6 sindicalizados los que estaban en la mira de despedirse. Entonces, viste, bueno, no hay que ser muy inteligente para darte cuenta que algo había ahí. Bueno, se solucionó frente a la Dinatra y todo, no hubo problema, los compañeros siguen trabajando, eso todo bien. Lo otro que me llama la atención, y que no comparto y que habría que estudiar y voy a tratar de hacer lo posible, es que el 60% de los institutos que utiliza Plan Ceibal Inglés son nacionales, pero el 40% son de otros países, ¿no? Por ejemplo, en otros países, los más alejados, que por Zoom dan los cursos en inglés. Y lo que me llama la atención es que no haya docentes de inglés que armen cooperativas de trabajo o algo para poder trabajar y que eso quede en nuestro país. No, yo voy a ver de hablar de vuelta con el Sintep, a ver si han hecho algún llamado a eso, qué es lo que pasa, porque me llama la atención esto, ¿no? Nos metemos en el tema de la alerta roja del Sistema Nacional de Emergencia y la evacuación obligatoria. El ministro del Interior, Carlos Negro, fue uno de los que salió al cruce cada vez que se insistía con aquello de por qué no la internación compulsiva y por qué ahora sí, en este caso, se utiliza la evacuación obligatoria. Negro decía que eran disposiciones diferentes, que obviamente el Ministerio del Interior tiene que accionar, porque el Ministerio del Interior tiene que acompañar a las autoridades de Mides y de ACE por si la persona no quiere irse, pese a que en realidad no quiere concurrir a un refugio, o está obligada a hacerlo, y entonces tiene que actuar la policía. Escuchamos lo que decía el ministro Negro. A ver, estamos hablando de varias normas que aplican para un grupo o un conjunto de individuos que se encuentran en una situación muy especial de vulnerabilidad porque están viviendo a la intemperie. El Ministerio del Interior apoya estas diferentes herramientas legales con que cuenta el Estado, prestando el apoyo de la fuerza pública. Como son 3 normas, el apoyo a la ley de faltas, el apoyo a la ley de internación compulsiva y esta nueva aplicación del artículo 21 de la ley 18.621 de creación del SINAE, el Ministerio del Interior lo que hace es que sus funcionarios, los policías, acompañan en cualquiera de estos 3 escenarios, la aplicación de cualquiera de estas 3 normas, acompañen a los otros funcionarios de las otras dependencias del Estado, sea de ACE en internación compulsiva, sea de Mides en la ley de faltas, etcétera. Nosotros apoyamos, vamos con los equipos y eventualmente cuando hay una resistencia interviene la fuerza pública como interviene habitualmente cuando hay resistencia a cumplir con una normativa. El ámbito de aplicación de esta norma es mucho más vasto que el de la internación compulsiva, que depende de una condición sanitaria, sea mental o física. En cambio, esta norma está dependiendo de la exposición a un fenómeno climatológico natural, como es temperaturas extremas como la que estamos viviendo en este momento. Y va a durar hasta que ese fenómeno cese. El caso que usted plantea viene a cuento de lo que explicábamos hace un rato, de que se trata de diferentes herramientas legales para atacar situaciones distintas. El caso que usted plantea en el marco de este operativo de la noche de hoy y quizá la de mañana puede ser perfectamente aplicable la ley de internación compulsiva, porque no es incompatible estar aplicando la evacuación obligatoria con la aplicación de la ley de internación compulsiva, simplemente que aplica a personas diferentes según las circunstancias. te está planteando una persona que tiene una patología que lo pone en riesgo su integridad física. Si eso lo constata un médico, puede disponerse, como dice la doctora Lustermann, un traslado a un centro asistencial. ¿Qué es eso? Ley de internación compulsiva. Y ya que hablaba negro de Cristina Lustenberg, vamos a escuchar a la ministra de Salud Pública Lustenberg y a Danza, presidente de ACE, que hablaban desde el punto de vista médico de todo esto, que está más vinculado a la internación compulsiva que a el tema de la evacuación obligatoria. Porque en la internación compulsiva siempre se necesita de que la persona tenga alguna característica o vinculada a una adicción o un tema de salud mental o de salud física. Escuchamos lo que decía Lustenberg sobre todo, qué se hace con la gente en situación de calle cuando de alguna manera la persona está mojada, está seca, la ropa, todo eso. Sí, eso es la asistencia básica. Siempre es retirar las prendas de vestir que estén húmedas, que estén mojadas, buscar refugio, ingesta calórica inmediata de líquidos calientes, calentamiento externo, son las medidas de atención inmediata y rápidamente se va a referir a un centro de salud. En este caso la comunicación es inmediata, va a formar parte, como dijo el ministro de Desarrollo Social Sibila y el director del Sistema Nacional de Emergencia, forman parte de los equipos del área social. Desde el viernes, tanto en Montevideo como en Canelones, se incorpora al trabajo directo territorial un médico formando parte de ese equipo de la intervención social y también un médico, y hay ambulancias disponibles del SAME 105 para tener la atención inmediata. No nos olvidemos que con este frío hay condiciones que favorecen siempre el riesgo de desarrollo de hipotermia, que son sobre todo los adultos mayores, personas que consumen alcohol y otras sustancias, consumo de psicofármacos, el hipotiroidismo, malnutrición, demencia, enfermedades neurológicas, infecciones, son todos factores de riesgo que producen el, y favorecen el desarrollo del riesgo de hipotermia. Así que los equipos del área social están apoyados por los equipos de salud del SAME 105, de ACE y de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud en todos los departamentos del país. Con respecto a la consulta de qué sería la evacuación obligatoria que decimos, acá lo que faculta la declaración de alerta, que es que las personas en actividades operativas que dentro del marco de lo que es la alerta pueden disponer la evacuación obligatoria de las personas, animales que se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo. Esto es lo que acaba de explicar. ¿Qué involucra eso? Sea por la razón geográfica, características grupales, en este caso particularmente por su vulnerabilidad en la exposición a bajas temperaturas. En caso de que hubiera resistencia por parte de la persona a ser trasladada, el cumplimiento de lo que es la orden de evacuación se puede proceder, como le dice la evacuación, y cuando hubiese peligro inminente de la vida, el responsable de la actividad operativa puede proceder al traslado forzoso de la persona o personas, pero debe dar cuenta en forma inmediata a lo que es la justicia de este traslado que está realizando. Es decir, no media una autorización previa para trasladar a la persona. Si el responsable de esa actividad entiende que hay un riesgo por la vulnerabilidad de la persona o que está en presencia de un riesgo, lo puede ejecutar directamente el traslado y posteriormente dar cuenta a la justicia del hecho. Básicamente es la herramienta que va a tener los responsables de los operativos en calle para, frente a esas personas que se niegan al traslado y están en una situación de vulnerabilidad o riesgo, ejecutar el traslado de las mismas. Y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, también habló de los fallecidos. Destacó que las autopsias no hablan de hipotermia, pero sí hablan de desgaste de salud porque son gente que hace muchísimos años que están en situación de calle. Esta situación se ha dado en los departamentos de Rivera, de Montevideo, de Salto y de 33. Y en Artigas lo diferencia porque la persona terminó muriendo en un refugio luego de una atención en un hospital donde terminan dándole el alta, lo cual se está investigando. Escuchamos a Sibila. Estamos además tomando otra serie de medidas, dentro de las cuales se encuentran algunas medidas que refuerzan la captación de las personas en calle. Veníamos con un sistema heredado muy saturado en términos de captación, no está llegando a muchísima gente. Hemos ampliado los equipos, hemos generado además una estrategia de vinculación con personas en calle a través de duplas que están trabajando en territorio. Vamos a totalizar 100 personas caminando en el territorio de Montevideo para hacer este trabajo, además de los equipos móviles. Y saben, todo el mundo sabe, todos ustedes saben que cada vez hay más personas en situación de calle en Uruguay. Pero además de haber más personas, su situación cada vez se deteriora más. Hay problemas de salud que se siguen agravando. Por eso venimos trabajando en coordinación con la Administración de Servicios de Salud del Estado, con el Ministerio de Salud Pública, particularmente en este tema. La situación de las personas en calle, la situación de salud de las personas en calle se va empeorando, va empeorando cada día por acumulación de años de permanencia en la calle. Por eso queremos pedir especial sensibilidad en el trato y en la información de este tema, que es un tema obviamente muy delicado. En el caso de las personas que fallecieron en los últimos días, eran todas personas con años de permanencia en la calle y por ende con su salud muy afectada. De los informes forenses no surge que ninguno de esos fallecimientos hayan sido por hipotermia, sino que son debido justamente a situaciones de salud delicadas preexistentes. Frente a esta realidad, los instrumentos que nosotros tenemos en la actualidad los estamos aplicando. Hemos ya hecho más de 200 intervenciones con el SAME. Esto supera el promedio de intervenciones que se venían desarrollando en un lapso similar de tiempo en otros años. Es decir, hemos convocado más de 200 veces al SAME para intervenir en situaciones que involucran a personas en calle. La otra pregunta, el número total de fallecidos en situación de calle es de 5 personas. En las últimas horas se ha hecho referencia también por parte de varios medios de comunicación a un fallecido dentro de un refugio, y quiero diferenciar esta situación. Esa persona que falleció dentro de un refugio es una persona que al ingreso del refugio se detectó que estaba con un problema de salud. Fue derivado al hospital, fue acompañado por el servicio del 911 al hospital. En el hospital a esa persona se le dio el alta, volvió al refugio y estando dentro del refugio falleció. Leandro Palomeque, titular del Sistema Nacional de Emergencia, daba detalles vinculados a este alerta roja del SINAE que evacúa personas y animales, porque mucha gente no le ha dado mucho, pero él habla de personas y animales que están en situación de vulnerabilidad. Lo escuchamos. Determinó que al amparo de la ley 18.621 se resuelve la declaración de una alerta pública de nivel rojo y de alcance nacional. El alcance de esta declaración es a partir del día de la fecha, y se reevaluará diariamente la condición de la situación hasta que las condiciones permitan el cese de la misma. ¿Qué involucra esta alerta de nivel rojo? Esto nos habilita a los equipos operativos que se encuentran en territorio a la evacuación obligatoria de las personas y animales en situación de vulnerabilidad o riesgo. Las acciones que se han tomado, llevado a cabo en este momento, se han implementado es, para la tarea se han triplicado la cantidad de equipos en calle, conformada por equipos por parte del MIDES, del Ministerio del Interior y de ASI, con un total de 17 vehículos que se van a movilizar con equipos en las tareas de evaluación. Parte de lo que decía Palomeque, igual Palomeque lo dejamos armado para el informativo del mediodía y lo van a poder escuchar de forma más extensa. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio, hasta luego.